Este año se cumplió el aniversario número 41 del golpe militar y 40 años del asesinato del periodista y militante Rodolfo Walsh. Esto nos va a servir como excusa para hablar en general de lo que sucedió con los periodistas en la última dictadura, ya que en la provincia de Mendoza también tuvimos muchos secuestrados y perseguidos. Diego Párez, del Sindicato de Prensa de Mendoza y trabajador de prensa, nos comenta. Acá en Mendoza tenemos otro caso, digo, no fue asesinado, pero fue detenido ilegalmente, torturado y muy muy maltratado. Fue Antonio de Benedetto, que era el director de Diario Los Andes, que se lo llevaron de el Diario Los Andes, esposado en un camión, sufrió mucha tortura y después fue trasladado a Buenos Aires y era uno de los que iba marcado para que los militares le pegaran más. Él habla en algunas entrevistas posteriormente a esa a su liberación, diciendo que él nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a tener la lucidez mental que tenía antes por los golpes y por el maltrato que recibió. Y lo que cuentan muchos compañeros que vivieron esa situación junto con él, compañeros detenidos que nos cruzamos todos los días en la calle, es que tenía una entereza profesional grandísima y que estaba muy dolido que a él lo detuvieran solamente por ejercer el periodismo, porque ni siquiera tenía una militancia abiertamente promulgada, digamos. Las luchas siguen y los derechos se siguen peleando y conquistando por un lado y negando por el otro. Cambiaron los tiempos y las formas de hacer las cosas también, aunque en el fondo la esencia parezca la misma. La dictadura fue a punta de pistola y a fuerza de desaparecidos. Hoy es a punta de ajuste, recorte, persecución ideológica, persecución gremial y libertad de expresión, recorte la libertad de expresión a fuerza de maltrato de los derechos laborales, menosprecio de la profesión, bajos salarios y demás situaciones que se dan en la actividad. Una de las graves situaciones que atraviesan los trabajadores de prensa de esta época son los despidos masivos en los medios públicos y la gran precarización laboral en los medios privados. Nosotros estamos sufriendo una situación muy grave a nivel nacional con los medios públicos, digo, la política de medios públicos. Lo dice abiertamente el ministro Lombardi, digo, ¿cómo puede ser que Radio Continental con 250 trabajadores pueda llegar a todo el país y los medios públicos tengan alrededor de 1.500 trabajadores? Esto es una clara señal de lo que quieren hacer es achicar. Por ahí lo que se olvida Lombardi de contar es la cantidad de trabajadores en negro que tiene Radio Continental, digo, o de trabajadores precarizados que tiene Radio Continental. Solo cuenta lo que están en los papeles. Así, la pelea sigue, por mejores condiciones, por estabilidad laboral y por el cumplimiento de la ley de parte de los grandes medios y del Estado que todavía mantiene sin cumplimiento para con las radios comunitarias. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez y Antonio Di Benedetto, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.